7 de la tarde de 18 de febrero de 2019. Esto es Cinefagia en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM. Un lunes más aquí para ya en nuestro horario ya normalizado, lunes de verdad, en directo, en riguroso directo. Bueno, para hablar un poco de cine, de todos los estrenos que nos van inundando las carteleras, y también hoy precisamente vamos a rescatar un clásico español y una cara B en la cual destaparemos, nunca mejor dicho, una parte un tanto oscura e interesada de la historia de España. Pues sí, Borja, eso es. Son las 7 de la tarde, es 18 de febrero y estamos en directo, de como hacía mucho que no estábamos así, sin mentir, de verdad. Sí. De lunes por la tarde, de que si vienes aquí a la calle Puerto de Tarna y entras por la puerta... estamos, igual, nos encuentras. Igual te llevas un susto. Sí. Bueno, estoy aquí, como siempre, peleado con el micro, coloco aquí, hago así tal. Soy muy tonto con el tema de micros porque me estaba escuchando como demasiada vozarrón. Y es raro porque mi voz es claramente peor que la tuya en la radio. Soy una voz más nasal, menos. Y entonces, pero aún así, yo igualé aquí micros, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, sí, pues, o sea, yo me rebajé a mí mismo. Digo, sí. No puede ser que esté quedando yo con una voz más poderosa que mi compañero. Entonces, en la ignorancia, entonces yo lo pongo todo igual. O sea, todos los volúmenes van a lo mismo. Da igual que tú, pues igual vienes con un poco más flojera en la voz. Sí. O que vengas menos. Yo lo pongo todo igual. Aquí los elementos tecnológicos luchamos contra ellos. Siempre. Eso es así. Tecnología que me está dando también bastante la lata a través de internet, pero yo creo que, como bien decías tú, Borja, tenemos muchos temas a tratar. Tengo aquí muchas ventanas abiertas con mucho contenido. Tengo aquí de todo. Todo, hay todo. Aquí todo metido, aquí no queda nada sin tocar. En lo que se refiere, no sé, al cine, a España, al mundo, a todo, Borja. Sí. Que no falta nada aquí. Es que el repaso es general. Estamos transformando un programa de cine en un informativo de vida también. También. Un poco, ¿no? Aquí tiene cabida todo. Sí, además. Entonces, el programa de hoy se inicia por la típica conversación de esa gente que viene a nosotros a comentarnos cosas de cine y evidentemente son cosas de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, en plan, oye, mira, tienes que ver este cortometraje porque habla de esto. Borja, oye, escucha el cortometraje. Oye, si metemos esta película porque tal, no sé qué. Y la verdad es que, bueno, es un gusto porque al final nos encontramos con buenas historias y como nosotros no damos abasto para todo, pues tenemos como, iba a decir secuaces, es una palabra fea. No, hombre, bueno, sí que los láteres. Los pocos escuchantes que tenemos, oyentes, también nos da un poco No, hay gente que ni nos escucha. De los pocos. Bueno, eso. Dice, a ver, pero... tú, el del cine, el friki. No, pues sí que nos dan a veces alguna idea como la que nos dieron hoy, una historia real que ocurrió en los años 50 aquí en España y que nos dio el hilo para seguir, para hacer el programa de hoy, que iremos desvelando poco a poco. Nos dan ahí pasto, ¿no? Sí, además, sí, que sí. Hay cosas que se mezclan. El propio Renegror luego también nos lleva a otras partes del programa que coinciden. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, últimamente estamos haciendo la banda sonora. Ya hemos cambiado, ¿no? El soundtrack antes era de una película porque las canciones estaban en esa película. Luego trajimos a cantantes o compositores que habían estado en algunas películas, varias películas del mismo cantante. Y esta vez no diremos todavía quién es, lo vamos a descubrir al final. Vamos a poner los temas sin decir quién es. Pero es gente que queremos que alguien llame para hacer una para que ponga bandas sonoras en películas, ¿no? Sí, es una proposición. Ya de una vez, ¿no? Sí. Y nada, Borja, antes de todo ello, pues como siempre, pues la sección de actualidad y taquilla, nos gusta ver lo que está viendo la gente y recordar que saludamos a todo el mundo que nos escucha tradicionalmente a través del 105 de la FM aquí en Radio Crash, en Sison, Radio Almaina, 88.5, martes. allí en Andalucía, y a través del streaming y los podcasts, pues allá donde esté todo el mundo puede escucharnos, en cualquier parte del mundo que haya internet. Y en cualquier momento. Esto es... a mí me parece gravísimo, que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Delito pero es así. Perpetuado. Es así. Bueno, pues para empezar con el programa, vamos a empezar como siempre, un poco con la taquilla, ¿no? Y últimamente se estrenó lo nuevo de Robert Rodríguez, después de una filmografía un poco de altibajos. Muy sorprendente al principio, pero luego sí que tuvo alguna recaída por ahí, pero bueno, se parece que se ha recuperado de nuevo. Y nos presenta este nuevo Alita, Ángel de Combate, que es un film, como decíamos... Como lo dices, como superfan de Robert Rodríguez, ¿no? Me gusta, me consta. Bastante, sí. Todo esto es altos y bajos, ¿no? La verdad que tampoco... No estaba muy al tanto. No, sí, tuvo algún así... Spy Kids, por ejemplo. Bueno, no, Spy Kids tuvo mucho éxito a nivel comercial, pero bueno, a nivel de crítica, por ejemplo, Sin City 2 no fue una película tan bien llevada como, por ejemplo, la primera, ¿no? Pero bueno, parece que con Alita, esta película que nos ocupa ahora mismo, parece que está recuperando y, bueno, cuenta con Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, vamos, con un reparto de 10, con un guión entre los que se incluye James Cameron, y también está en la producción que bueno, es uno de los... es el nuevo Rey Midas, ¿no? Del cine internacional. Y bueno, pues esta Alita, que está basada en un cómic, bueno, un cómic no, es un manga de Yukito Kishiro, y a su vez en un anime de los años 90, en concreto el 93, dirigido por Hiroshi Fukutomi, pues que nada, que veremos esta nueva propuesta de Robert Rodríguez, en la cual mezcla la animación por ordenador, la interpretación de gente por ordenador y la imagen real. Y bueno, pues estaremos muy atentos. Siempre que nos gusta a nosotros los futuros distópicos, pues aquí tenemos uno nuevo. Sí, además lo decíamos el otro día, que tiene todos los componentes que hacen que nos llame la atención esa pareja de actores, Christoph Waltz y Jennifer Connelly, por supuesto, y luego también, pues bueno, James Cameron detrás, y el resurgir de Robert Rodríguez, que tanto ansías tú, Borja. Sí. Volverá. Y bueno, y las primeras críticas, no las profesionales, las de que vas leyendo por ahí, ¿no? De gente que va soltando perlas por las redes, o incluso de viva voz, ¿no? Y te iban diciendo que bien. Sí, que está bastante bien. Sí, que es verdad que el otro día tengo un amigo que fue al cine y salió y no me dijo nada. No. Me extraña. De ver Alita. Bueno. Sí, porque hay gente que te dice que va a ver una película y luego cuando sale, oye, la tienes que ver. Fue al cine y no se supo más. Pues veremos poco a poco a ver qué nos vamos encontrando. Después también tenemos lo nuevo, esta película, una secuela de Perdiendo el Norte, una comedia española de Paco Caballero, que se llama Perdiendo el Este, con Julián López, Miki Sparvé, bueno, sí, pero sí, que sí. Parece que, bueno, sí, es un poco la típica comedia de entretiempo, ¿no? Durísimo, sí. No sé. Luego también podemos ver, mira, una secuela que a mí me gusta mucho. Está haciendo pasta, ¿no? Perdiendo el Este. Sí, bueno, no sé. Una secuela que a mí me gusta mucho, su primera película, que es Feliz Día de Tu Muerte, que es una especie de El Día de la Marmota, pero sí. Bueno, así como un poco más gore, un poco más... Me pareció bastante, no original, porque es una idea que ya vimos en, como decimos, en El Día de la Marmota. Pero que, bueno, le da un giro y ahí está, nos da una nueva propuesta, bueno, una segunda parte, una revisión, digamos, y como dirigida por Christopher Landon, y veremos a ver qué nos depara. Sí, que en la promoción, no sé si salía el tráiler, pues bueno, a través de alguna publicidad de YouTube o de Instagram, quizás, salía Sandro Rey. Ah, sí. Y el logotipo de la Warner. Y entonces era como en plan de... ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué pasa aquí? Que la Warner con Sandro Rey se lo están tomando en serio. Le ofrecieron a Sandro Rey la posibilidad de hacer una especie de trailer gracioso, ¿no? De esta nueva entrega de la película. Bueno, ellos sabrán esa publicidad, ¿no? Bueno, a ver, es una película que mezcla un poco el terror y la comedia. Y bueno, no creo que el, pues en este caso mezcla lo sobrenatural. Sí. Y bueno. Bueno, esa gente tiene que vivir. Bueno, y cambiando un poco de tercio, para los fans de Villeneuve y de Dune y toda esta nueva saga que va a emprender, ya tenemos una fecha para el estreno y será el 20 de noviembre del año que viene. Cuenta ¿De 2020? Con, sí, cuenta con numerosas estrellas ya para... 20N 2020. Sí. Ostras. cuenta con numerosas estrellas ya para hacer esta saga, la cual dice que quiere hacer un Star Wars, el Star Wars que él le gustaría que hubiera hecho. Ostras. Sí, así que sí. Bueno, es un poco pretencioso estas declaraciones, pero resultaría muy pretencioso si no viniera de la mano de Villeneuve, ¿no? Yeah. Porque viendo el trabajo que hizo con. Sí, sí. Con. Blade Runner. El otro día nos decía Chema, bueno, a mí particularmente, que se me veía muy puesto en el argumento de Dune y que sí que es verdad que la película, bueno, que era lo que era. Y que en los libros, pues bueno, que sí que daban pie a, pues eso, mucho tema pues de intrigas de palacio y aparte de la ciencia ficción al uso, ¿no? Que había mucha amiga ahí. Sí, mucha amiga, mucha historia, incluso en lo político, porque mucha no política esta también, especie eso es, que, sí. que es tan importante para los habitantes de, de Arrakis y toda esta zona por ahí, pues... ¿Tú leíste los libros, Borja, al final? No, los leí, pero bueno. Son una opción bastante interesante. Sí. Como diría el típico... Los libros de Frank Herbert. Exactamente. Me los apunto para cuando tenga un hueco. No, está con otras cosas. Sí. Bueno. La verdad es que yo me acuerdo de ver Dune de muy pequeño y enterarme de más bien poco. Y luego la última vez en el Bailando con Lobos, un visionado que no podemos contar directamente. No sé si te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de aquel visionado? Poco me acuerdo. ¿Poco te acuerdas? Sí. Fue un visionado muy particular. Muy random. Sí, muy random. Con explicaciones, con gente que estaba muy puesta, gente que estaba menos puesta. Estaba con la especie y también. Y en la película también puesta en la película. Era... Sí. Bueno, pues... Fue un caos. Bueno. Pero bueno, yo lo disfruté mucho. No me enteré tampoco mucho, más que de pequeño, pero fue un disfrute de proyección. Sí, está muy bien. Sí. Bueno, pues seguimos un poquitín. Esta semana sí, la verdad que ya otras semanas no vimos mucho cine, pero esta sí que me dio tiempo, por ejemplo, a ver bastantes películas que teníamos ahí en la recámara. Y, por ejemplo, vimos, tanto tú como yo, vimos Roma, la película de Alfonso Cuarón. Sí, que tenemos audio de cómo se comenzaban los planos ahí en la película de Roma, ¿no? Sí. A transcripción literal de cómo empezaban. Sí. ¿Cómo era, Borja? ¿Cómo era? Sí, 3, 2, 1, acción. 3, 2, 1, acción, traveling, lateral. Gira la cámara. Traveling, lateral. Perros. Dentro perro. Perros. Otro perro. Ocas follando. Sí. Nada. A ver, la película es muy preciosista desde el punto de vista... técnico, vemos una parte muy costumbrista de la vida de los años 70 en el México de aquella época, a través de los ojos de una niñera. Y bueno, vemos eso, una familia aparentemente un buen estatus social que cae en decadencia por diferentes situaciones en cuanto a el abandono del padre, de la familia, y diferentes cosas. Y vemos un poco también eso, la diferencia social y cómo... Y bueno, y al final es una especie de biopic de la infancia de Cuarón, según comentan. Pues sí. Sí, decía que tenía muchas reminiscencias sobre la vida de su madre, me parece, ¿no? Sobre todo, sí. Y bueno, una película que es muy... Es un caramelo para todos los académicos que la van a votar para... Pues sí, la verdad es que, fuera bromas, por ejemplo, eso que estábamos diciendo al principio de Al margen de lo de los perros, esos travelings laterales meticulosamente preparados. En la escena que decías tú que tanto te gustaba, que es cuando se está preparando ese ejército mexicano en las nobles artes japonesas, al final del todo, cuando aparece uno de los protagonistas, el plano empieza en un lateral, él entra en el plano y coincide en la escena con la chica justo en el medio, y el camión por detrás se va alejando y justo acaba el plano, él saliendo corriendo... que se tuvo que pegar un sprint bastante curioso y llega justo al final cuando el camión se sale de plano. Sí, eso es una... Esas cosas, esos planos secuencia que tanto... Bueno, a mí me gustan y a casi todo el mundo que admire eso le gusta porque se ve que son planos que tuvieron que estar muy estudiados y en el que no solo el director, sino que actores y todo el equipo tienen que hacer un esfuerzo para un poco teatral, ¿no? Todo muy muy muy coreografiado, ¿no? Claro. Esto, yo creo que Cuarón tiene una influencia... O en esta película no participó Emanuel Lubezki, pero todavía viendo un documental sobre la profundidad de campo de Lubezki, explicaba un poco. Madre mía, cómo nos estamos poniendo. Explicaba un poco esto, ¿no? Le da mucha importancia. Bueno, esto lo inventó El Ciudadano Kane, claro. Orson Welles, sí. Claro. Que, bueno, tú ves una imagen nítida en el primer plano de la película, pero sí, también ves con mucha uh-huh. nitidez la parte del fondo. Y esto es lo que ocurre aquí. Esto te permite hacer unos travelings bastante bastante importantes, ¿no? Impresionantes, y vemos eso. Vemos cómo lo de la parte del fondo de la pantalla no queda desapercibido, sino también tiene bastante detalle para y da ese efecto de realismo y de parte documentalista, ¿no? Que te hace ser partícipe de lo que ocurre en la cinta. Sí, yo eso lo suelo hacer mucho en el cine, sobre todo, que da más posibilidades, claro, abrir el campo de visión, ¿eh? No solo estar centrados en la imagen, en el centro, en el punto geométrico ahí, sino estar con la vista puesta en todos los ángulos de la pantalla. Pues a veces te llevan a descubrir cosas muy muy simpáticas, interesantes. A veces adrede, a propósito, puestas ahí por el director, y otras veces no. Y bueno, está muy bien. En el otro extremo tenemos a... No sé si quieres decir algo más de Roma, Borja. No. Tenemos a Carmen y Lola, que yo la pude ver ayer, y una historia espléndida, fenomenal, un retrato súper necesario, y que esperemos que cambie sobre cómo la comunidad gitana pues encara casos como el lesbianismo, pero con un montaje, ahí había que contar esa historia, y el montaje... pues estaba, nos daba un poco igual, ¿no? Pero me imagino que habría los medios que había, y se notaba mucho, pues al contrario que Cuarón, los medios, la experiencia, es el primer trabajo de la directora. Bueno, pero también intenta su parte de, sí, de pero, encanto, ¿no? Pero en vez de ponerse en plan hater con el montaje, a mí me gustó ponerme en plan de, oye, mira cómo lo montó, yo qué sé, ¿qué le pasaría o qué tal? Y ahí hay unos defectos de montaje que no fueron óbices, pues para que fuera una triunfadora de los Goya, por ejemplo, la trabajadora social, por ejemplo, decíamos, aunque tiene un papel muy pequeño, y yo, por ejemplo, me esperaba bastante más protagonismo, y tiene más bien poco, pero que bueno, los protagonistas, al final, evidentemente, un buen montaje, una buena fotografía de Lubezki, perfecto. Joder. Pero claro, la actuación personal de cada actriz y cada actor, al final es lo que da el punto... de importancia, ¿no, Borja? Sí. Porque eso al final se lo acaba comiendo. Mira, todo. Hablando un poco de montajes y de cosas técnicas del cine, el otro día también pudimos ver, vi la película de Pavel Pavlikovsky, la de Cold War, que todo el mundo alaba y tal, y técnicamente es también, es, ¿no?, perfecta. Encuadras cualquier plano de esa película, y al margen de la historia, que también está muy bien. Son todo fotos. Son todos, es una fotografía, vamos, y planos muy bien llevados. No, quizá son más estáticos que, por ejemplo, Cuarón, que utiliza más los travelings y los planos secuencias. Sí. Pero vamos, cada encuadre de esa película es una auténtica fotografía, es un auténtico cuadro. Claro. Blanco y negro. Además, los personajes principales tienen un magnetismo muy especial, y contra una historia de amor imposible entre dos personas que se quieren muchísimo, pero son totalmente diferentes. Claro. ¿Y por qué la gente al final dice, no, a mí dámelo de Cuarón, dame un Cold War, pero no me des una Carmen y Lola, no me des tal? ¿Por qué? ¿Cuál es? Cada uno tiene su cosa, ¿no, Borja? Bueno, yo creo que no, eso es lo que nos gusta aquí. Excluyentes unas de otras, ¿no? Claro, me gusta tener estas conversaciones previas de Cinefeje contigo por el hecho de amplificar, ¿no? De no cerrarse en banda a un sitio o al otro. Las dos cosas están bien, pues, para su propósito, ¿no? Y en este caso, pues bueno, para ser disfrutado, al final es cine, ni más ni menos. Sí. Uno buenos planos y el otro buenas conversaciones, buenas reacciones. Sí, es diferente. Al final, como decimos, no es excluyente una cosa de otra. Como decimos, esta semana vimos bastante cine, y también queríamos recomendar otra película que se llama Girl, del belga Lucas Dont. Sí, hablamos de esta, y por fin la pudimos ver, y yo os recomiendo que la veáis. Bueno, esa otra también. Deja mal rollo. Sí. Aviso, y también que luego busquéis un poco algo sobre el reparto, sobre el actor Víctor Polster. Exactamente, sí. Nosotros la vimos en el Musoc, ya hace un par de programas lo comentamos aquí, que quedamos muy empatados, yo por lo menos, y ahí también tenemos, en este caso, se mezcla, yo creo, que la historia, las interpretaciones y también con una factura perfecta. Sí, ¿eh? Sí, algo muy intimista también, pero se ve de buena factura, y también, bueno, que relata muy bien esta problemática y esta, tanto el problema interno como social que tiene la protagonista. Y bueno, pues como decimos, hay que verla. Hay que verla, sí. Yo, si dijera lo típico de cuál es tu película favorita, que suelen preguntar muchas veces, ¿no? Y que, por ejemplo, yo nunca sabría tal, pero, por ejemplo, sí que habría una serie de películas cada vez más, ¿no? Igual llegamos a la cincuentena casi, pero obligatorias. Y, por ejemplo, yo ya directamente a Gil, sí, por lo que cuenta, la colocaría en un visionado obligatorio para la gente. Sí, sí, sí. Sobre a todo nivel en estos tiempos que ético, social y moral. Hay una apertura de en el tema de la transexualidad. Sí. Para gente que todavía le cuesta apertura y necedad también, eso, sobre ciertas cosas. Por eso, por la gente que le cuesta un poquitín aceptar este tipo de cosas y no ven problemática en esta condición, pues es una, sí, película que es un claro ejemplo para todo este, para abrir un poco mentes, ¿no? Exactamente. Bueno, Borja, vamos a despedirnos esta sección de actualidad con algunas recomendaciones más. Uh-huh. Y también hablamos de Lego 2, la película que el otro día poníamos, la banda sonora de Beck, y resulta que yo no lo sabía, que nos encontramos con que la película es una película que, oye, le da caña ahí al machirulismo un poco, ¿eh? Bueno, sí. Deja a los hombres un poquitín, un plan ahí, bueno, desmonta un poco la masculinidad tóxica y cómo, pues, el sesgo machista este que se imprime en la forma en la que se educa a los niños hoy en día, y Lego, pues aquí, pues lo expone. No lo olvidemos, ahí entraríamos en un debate que es, al final, es como si fuera un anuncio de Lego de 2 horas, ¿no? Ya. Pero bueno, ahí está, ese nuevo trabajo de Lego. Ya en la primera película, aparte de ser entretenida, pues ya tenía ahí algunos toques de atención muy, muy simpáticos y bastante mordaces. Y en esta nueva entrega, pues sigue en la línea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estaremos atentos a esta Lego película. Y bueno, dentro de las recomendaciones, vimos un documental sobre Nina Simone, que es un personaje que me gusta su música, pero tampoco sé mucho su vida. Y uh-huh. Sí que, bueno, este documental que fue de Nina Simone, pues nos arroja un poco de luz a la vida tan llevada al límite, ¿no? De esta intérprete afroamericana. Uh-huh. Pues ya tenemos ganas. El otro día quedamos pendientes, no sé si de recomendaciones de Netflix, El asesinato de Sam Cooke también. Eso hablamos, sí. Que trajimos un especial y también hay que verlo. Y Las mujeres de Bletchley. Que no sé si te suena la historia de Las mujeres de Bletchley. Es el Descifrando el Enigma, ¿te acuerdas de la película? Sí. Resulta que se centraba sobre todo pues en el protagonista, que era... Cumberbatch. Sí, pero era Adam Turing, Alan Turing, o algo así, sí, me parece que era. Alan Turing. Y se olvidaba ni más ni menos que de unas 6.600 mujeres que trabajaron allí descifrando código, pero no en plan de superestrella, sino como auténticas obreras del descifrado, ¿no? Ahí colgadas al teléfono 8 horas al día, intentando pues averiguar esas conversaciones entre los nazis. Y bueno, la verdad es que la serie de Netflix lo aborda. Estuve buscando antes y hay varios trabajos al respecto. Hubo como una especie de silencio después de la guerra, que sirvió para que Estados Unidos avanzara mucho más en tecnología. Y en cambio en Gran Bretaña, pues esto se enterró, las mujeres guardaron silencio respetuoso sobre lo que había pasado, y eso sirvió, pues bueno, sí, fue un homenaje, fue eso, se mantuvo la cosa discreta, pero sirvió para que Estados Unidos avanzara más. Esto que venimos diciendo muchas veces, que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pues se llevó el mundo entero, ¿no? Y otro ejemplo más, a nivel tecnológico, en este caso sobre los albores de la informática, pues ahí tenemos como este episodio protagonizado por mujeres, pues hasta los años 70 me parece que fue, no tuvo un poco más de repercusión, y mientras tanto ya pues los Estados Unidos ahí pues avanzando, ¿no? Sí, bueno, o sea que... Habías así, Borja. Eso sí. Sí, sí. Y ¿qué? Bueno, para finalizar, acabamos con una muerte, ¿cómo no? La actualidad. Y bueno, Bruno Ganz, que como todos recordaremos de hacer el inolvidable papel de Adolf Hitler en el hundimiento, y uh-huh. también falleció, no sé, el sábado del domingo, ¿no? El protagonista de El cielo sobre Berlín, que trajimos aquí de clásico, pues bueno, falleció con 67 años de cáncer, y bueno, aquí un uh-huh. recuerdo para él y para su familia. Pues sí, la verdad que sí, Borja. Tengo aquí, me voy a hacer la de siempre, el spotty, espero que no. Espero que esta vez me sea respetuoso, porque como lo tengo ahí en la ventana hacia atrás y está ansioso por ofrecerme la publicidad, pues en el momento que voy y abro la ventana es cuando me salta. Es picarón el spotty, ¿eh? No es tonto. Quiere darle cuando tal. Pero yo creo que esta vez... Sí, esta vez vamos a tener suerte. Nada, Borja, hacemos la pausa, nos vamos ya... al clásico no tan popular, son ya las 7 y 25. Y antes, siempre me gusta escuchar trozos. Hacía mucho que no traíamos trozos de películas. Y ahora que está muy de moda volver a votar, otra vez, presidentes, alcaldes, pues ¿qué te parece si escuchamos este trozo de Amanece que no es poco? No, escúchalo, escúchalo, porque yo no sé por qué este no lo teníamos, ¿eh? Se dice mucho por ahí, sí, sí. ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva la tía cojonuda que trae con él! ¡Viva! ¡Calla tú! ¡Queremos que la muchacha sea comunal! ¡Eso! ¡Y tu gente! ¡Tu gente ya es! ¡Tu gente! ¡Tu gente ya es imbécil! ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Corre Sarah Connor, corre, corre, te persigue el Fibor. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, caídete, ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. Ya estamos en el clásico nota popular. Recordar que estáis en el 105 de la FM, en el 88.5 si estáis en Radio Almaina, en Granada, 105 para Xixón, y que también podéis poneros en contacto si queréis a través del 985 14 23 45 aquí en el teléfono fijo de Radio Crash, o incluso en el WhatsApp que tenemos desde hace poco tiempo, 640 533 066. Igual no ahora en directo, pero igual nos dejáis ahí una cosa y nosotros la leemos pues después, ¿no? Sí. Lo tenemos aquí, tenemos quitado lo del doble check. Sí. No, pues acaso, ¿no? Sí, sí. Crea mucha controversia. No lo tenemos puesto, el doble check. Bueno, pues en el clásico nota popular de hoy, se trata de Torremolinos 73. Es una película, como decíamos, muy española, a raíz de una historia que desarrollaríamos en la cara B. Uh-huh. Es un clásico, bueno, de relativamente hace poco, del 2003, dirigida por Pablo Berger. Es una ópera prima que luego se consagraría con la película... ¿Es la ópera prima de Pablo Berger? Yo creo que sí, que es no la una de sus primeros trabajos. Uh-huh. Y luego se consagraría ahí, entonces, con diciendo que era pro primo. con Blancanieves. Y bueno, cuenta un poco la historia. Bueno, cuenta con Javier Cámara, Candela Peña, Juan Diego, Fernando Tejero y Matt Mikkelsen, que en aquella época todavía aún no era conocido porque no había hecho todavía el papel de Aníbal Lecter, ni, uh-huh, ni el de A Caza, ni ninguna de estas películas que hicieron. La serie Aníbal Lecter. Famoso, ¿eh? La serie, eso es. Uh-huh. Y bueno, pues nos cuenta un poco la historia de eso, una familia española. Es su ópera prima, Borja. Es, efectivamente. Adelante. Gracias por la... eso, en España en los años 70, pues Alfredo está casado con Carmen y bueno, están un poco ahogados por el tema económico y el jefe de Alfredo propone hacer una serie de vídeos para vídeos erótico educativos para, ¿sí?, distribuirse por Europa, así ganarse unas perrillas. Es un eufemismo para disfrazarlo de cine porno. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, es una película que mezcla un poco esa España... Basada en una historia real, sí, cosa sí, que sí, yo desconocía hasta hoy, y yo no sé, lo del tema de que sea la misma editorial que vendía libros que le ofreciera los... ¿Esto sería real también? No lo sé. Simpático. Hombre, igual ese, ¿eh? Tenía un poco de ficción por ahí, pero sí, sí, simpático. Pero bueno, es gracioso, sí. Una película que muestra un poco esa España un poco decadente y cañí de aquella época en la cual todo se disfrazaba de que todo era progresista y tal, pero en España vivimos por detrás de... Y vemos las necesidades de una familia para poder sobrevivir, que se tiene que dedicar a hacer otros trabajos quizá un poco más menos lícitos, ¿no? Exactamente. Pero sin embargo consiguieron mucho éxito, sobre todo en la zona de Holanda. Y, sí, ¿vale? Sí. Faltaba un año para que muriera el dictador Franco, pero aún así ya pues intentamos salvar esa oscuridad, esa ranciedad en la que nos encontrábamos, pues con cosas así que al final pues quedaban así... pues casposillas, sí, cutrecillas. Sí. Antes hablamos que nos gustaba mucho la distopia futurista, muy a la americana, de película americana, pero aquí en España nos encontramos con una distopia también, pues, distopia cañí también, podríamos decir, ¿no? Sí, una distopia cañí, claro, evidentemente. Sí. Y vemos una pareja en la cual, bueno, cada miembro de esa dupla, de ese matrimonio, tiene unas aspiraciones diferentes, ¿no? Ella quiere ser madre a toda costa, sin embargo, él no puede tener hijos y él sueña con ser director de cine. Entonces, mediante este nuevo trabajo, le enseña un poco la figura de Ingmar Bergman. Y él quiere ser como él. Entonces, bueno, ni más ni menos. Es un intenta poner todo de su parte para en esas filmaciones caseras en Super 8 poner todo de su imaginario para plasmar un poco el cine de Bergman. Y curiosamente se hacen famosos en toda Europa. Sí, sí. Y le llegan a reconocer. Pobrecillo Javier Cámara. Vamos a escucharlo en el tráiler de Torremolinos 73. Este es Alfredo, vendedor de enciclopedias y marido modélico. Su sueño, ser director de cine. Esta es Carmen, su mujer, peluquera de profesión y ama de casa por vocación. Su sueño, ser madre. Alguien les va a ofrecer una oportunidad que cambiará sus vidas. Realizar películas educativas en sus propias casas mientras copula. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto por película? No lo vamos a hacer y ya está. Muy bien. Muy buena actriz y muy guapa. Pero el cine puede ser un gran negocio. Tengo una idea estupenda para una película larga. Torremolinos 73. ¿En qué cine de la Gran Vía te gustaría estudiar? Oiga, por cierto, ¿qué hay que hacer en la película? ¡Actor! Equipo profesional, 35 milímetros, encargado de sonido. ¿Va? Coge porrón. ¡Alfredo, que se come el decorado! Enhorabuena, Alfredo. El rodaje está siendo un éxito. ¡Esto es un desastre! ¡Corten! Javier Cámara, Candela Peña, Torremolinos 73. Inmoralidad de película. Mira qué grande. Carmen Machi, que hablábamos antes de Perdiendo el Este, y aquí la encontramos en este trabajo. Bueno, pues, de Pablo Berger. Sí, pues como decimos, la película que se hizo, la película porno, tenía el nombre de Aventuras y Desventuras de una vida cachonda. Exactamente, porque no olvidemos que la película se basa en una historia real, la película se llevó a cabo y como tú estás diciendo, tiene ese título y tuvo mucho éxito allí en Europa, ¿no? Sí, sobre todo en Dinamarca. Tenía el nombre de... Voy a decirlo. Abertuer un Gluck... Einer Greilen. Eso es viuda, eso, ¿no? Muy rápido, sí. Muy rápido la suele poner bien. Sí, bueno, pues como decimos, la película, como escuchábamos en el tráiler, es un tono jocoso y de comedia. De hecho, tiene muchos tintes de humor, pero entre esos tintes de humor también se atisba esa como decimos, esa sociedad un poco cañí, con un poco esas aspiraciones, con un poco quizá... No conformista porque sus sueños son grandes, pero la sociedad que les rodea les impide florecer como personas, ¿no? Y ese ambiente que ellos disfrazan de eso, de pretencioso, fantasioso, al final es una realidad bastante cutre. Pues sí, la verdad es que España, pues a partir del 1960, luego el trozo de la cara B del que vamos a hablar también se sitúa en esta época y también está hablando un poco de lo mismo. En este caso, no del porno, pero sí de aprovechar ese sol, de cómo salir de esa oscuridad en la que estamos sometidos, con esa presión que descubrimos que, aparte, no solo Franco era el que presionaba, tenía la iglesia dándole bastante caña. Entonces, claro, todo eso había que salvarlo, era complicado de salvarlo. Y bueno, así fuimos creciendo, ¿no? Con sol, ladrillo y porno cañí, ¿no? Y porno cañí, se podía decir. Sí, parece los topics de sí. Bueno, pues como decimos, esta película de Torremolinos 73 cuenta un poco esa historia. Bueno, si queremos ver un Matt Mikkelsen antes de ser... Que resulta curioso, ¿no? Una producción... Yo no me he dado cuenta, es ¿verdad? Es una coproducción con Holanda. Sí. Y bueno, cuenta eso, mediante comedia, una realidad social que se vivió en la época y bueno, que eso, que pese a ser muy así gracioso y tal, es un poco como Kaurismäki, ¿no? Que sí. Sus personajes. Claro. Que lo viven con mucha normalidad, pero en el fondo, en el interior de ellos, tiene un anhelo por crecer, ya sea ella por ser madre o él por ser como Berman o parecerse. Claro, claro. Una de las cosas que tiene más importancia en la película, o una de las cosas a destacar, es el trabajo fotográfico que hace Kiko de la Rica, buscando pues esos encuadres tan originales. Antes estábamos hablando de la fotografía y aquí nos encontramos pues con eso que estamos hablando, ¿eh? Tú si vas, por ejemplo, a esas zonas veraniegas, a día de hoy, ¿no? En 2019 te puedes ir a Benidorm, hablaremos luego, Torremolinos, Fuengirola, Torrevieja, y te vas a encontrar pues construcciones de la época. Y entonces en esta película vemos planos que seguramente serán tal cual están sí, ahora, sí, además, ¿no? Ellos en la película van a rodar ahí en invierno, que no hay nadie, y entonces vemos esa, por lo menos sí que todo era un sitio de peregrinación para todas las familias de España, sobre todo sí. de la mitad sur para abajo. Y vemos aquí un todo muy desolado, muy claro. Desierto, ¿no? Con un ambiente, eso también juega un poco con la distopia también. Muy Calatrava. Sí. Claro. Juega mucho con la distopia, ¿no? Que algo que estás acostumbrado a ver lleno, las imágenes que tenemos de esa zona es totalmente con el sol, y lo ves siempre en invierno, pues parece un mundo, un universo diferente. Claro. Al final, bueno, esa propia España, ese propio recuerdo, es un personaje más de la película, ¿no? Como en todos este tipo de trabajos. Sí, sí. Bueno, ¿algo más que contar, Jairo? No, estaba ahora mismo repasando alguna imagen de la película, estaba viendo ahí. La verdad es que yo cuando vi la película, que fue hace bastante, no reparé el actor, ni tampoco, ahora mismo sí que le pongo cara. Claro, ahora ya es más que famoso Mads Mikkelsen. Y bueno, la verdad es que nunca se sabe dónde te puede llevar el cine, Borja. Ya. Una película... Torremolinos, puede ser un clásico no tan popular. No sé qué la gente... ¿Cómo tendrá ubicada a Torremolinos 33? Sí, hombre, como muy conocida, como no tan conocida. Yo creo que no es tan conocida. A ver, cierto es que es del 2003. Javier sí. Camarilla era un autor, un personaje, un actor bastante uh-huh. reconocido. Pero sí que Pablo Berger era su ópera prima. Y bueno, yo creo que... Vamos a caer en los tópicos del programa. Para uh-huh. completistas. Sí. De hombre, para de Berger. De Berger muy fácil. Y de Matt Mikkelsen, por ejemplo. Sí. Bueno, pues es un ejercicio bastante interesante, ¿no? El de revisar esta película. Entonces, bueno, yo creo que tiene su éxito. Tiene su público. Sí. Bueno, luego en la cara B vamos a ver otro ejemplo de esta España de la que estamos hablando. Que cómo quería escapar de esa cutrez que tenía, ¿no? Y que al final... pues se queda como una especie de a medias. Un querer y no poder, ¿eh? Un querer y no poder, todo como muy a lo bestia, pero al final, no sé, es un muy, muy buen fiel reflejo de cómo estamos actualmente también. Porque estamos hablando de estas zonas turísticas también, pero nos encontramos en muchísimas zonas de España también con casos parecidos, ¿no? Estamos hablando antes de Calatrava, que ahora, por ejemplo, está vacío, lo hacemos todo a lo bestia, y al final, ¿qué? Al final nada. Pues nada, Borja, no sé bueno, si tienes pues, nada, una también, píldora más, alguna curiosidad sobre también, Torremolinos hombre, 33. En cuanto a la filmografía de Berger, después decimos que también uh-huh. vemos bastantes reminiscencias del Blancanieves, que lo hizo inmensamente famoso con esa sí. nominación al Oscar y todo. Sí. Vemos ya un origen, digamos, en la película Torremolinos 33, sobre todo reflejado en el papel de la mujer de Carmen. Sí, vemos una mujer así. así un poco solitaria, con sus aspiraciones, con sus sueños, y uh-huh. bueno, es un poco una reminiscencia que lo que acontecería después que este Blancanieves con Maribel Verdú. Sí, tenemos a Blancanieves, como decías, yo tampoco me acordaba de que había tenido nominación a los Oscar incluso. Yo creo que ¿eh? Sí, que estuvo nombrada para la carrera Oscar, o algo, ¿eh? Sí, uh-huh. sí, sí, sí, sí. Y luego también Pablo Bréjar, desde que hizo esta película hasta 2013, no tuvo ahí un momento de parón, de no hacer ninguna película, y también pegó, o sea, hizo el anuncio de la Lotería de Navidad, fue uno de los precursores de esos anuncios de lotería que son ya casi como cortometrajes. Que salía la difunta Montserrat Caballé. Sí. No sé si te acuerdas del tal. Si te acuerdas, pero ahora mismo no me acuerdo. Sí, hombre, que sale también Rafael y fue muy parodiado ese. Ah, vale. Salía Bustamante también, sí, ¿no? Sí, y tal. Sí. Yo creo que fue su declive total. Sí. A partir de ahí sí que no hizo nada más. Pues sí. Pues ahí estaba ese trabajo de Pablo Berger, pues bueno, pues de todo, ¿no? Mira, empieza con un clásico no tan popular de España Cañí, hace un anuncio de la lotería y el año siguiente en los Oscars. Ya. También, no estamos aquí para deselitizar, pues qué mejor que la carrera de Pablo Berger, ¿no? Para explicarnos esto. Pues nada, Borja, otro que también nos deselitiza, tenía muchas ganas de recuperar este audio. Vamos a pasarlo ahora a la cara B. No sé si te acuerdas de un trozo del documental de José Fernández Ribeiro sobre Jerónimo Granda. Uh-huh. Y ahora que estamos hablando de esto y de estos locos que dicen cosas y la gente no les hace mucho caso, pero en realidad tienen la razón, y lo explica muy bien Pachi Poncela en ese tramo del documental, y yo tenía ganas de rescatarlo, por fin lo conseguí, a ver si somos capaces a escucharlo bien, y la verdad es que me gusta mucho porque habla un poco también de esto que estamos hablando, ¿no? Aquí estamos aquí como un par de locos hablando de cine, la gente no nos hace mucho caso, nosotros, y hablamos también de otros locos que pasaron un poco desapercibidos, pero que en realidad luego tienen un bagaje profesional y artístico muy importante, y Pachi Poncela lo explicaba aquí en el documental de José Fernández Ribeiro, que yo disfruté mucho, tengo un buen recuerdo del docu de Jerónimo. Yo también. ¿Cuánta también. Gente estuvo allí y lo vio? Porque Jerónimo es un tío que debe ser de las personas menos reconocidas en comparación a su calidad, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Cierto. Mira que bien lo explica Pachi. Vamos a escucharle. Hay una figura de la tradición rusa que es el inocente, el tonto, ¿no? El tonto, lo que llaman el Yurodivi, algo así, la palabra. Bueno, es un tipo al que todo el mundo respeta, o sea, todo el mundo sabe que está loco, ¿no? Las cosas que él dice, lo que pasa es que dentro de lo que él dice, dentro de esas locuras hay mucha verdad, hay mucha sabiduría, ¿no? Entonces todo el mundo lo mira de lado, pero todo el mundo escucha lo que él dice, ¿no? O sea, nadie le va a tocar, nadie le va a hacer nada. Ahora tampoco le van a encumbrar, nadie va a reconocer que es sabio. Posiblemente porque si se reconocieran que es sabio, entonces ya dejaría de serlo, ¿no? Y Jerónimo es un poco eso, es el que dice las cosas que otros no se atreven a decir y que por eso mismo genera, por una parte, rechazo, pero por otra parte, la constatación de que este tío sabe lo que dice y sabe de qué habla. Por Instagram suelo hablar de aquello que no sé, de cine, de moda, de arte o política. Es vital mi consideración. Y opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. Y escribo en mayúsculas, siendo anónimo, para B. ¿Qué me decías, Borja, cuando estábamos escuchando a Pachi Poncela hablar del iba a decir Your Movie, del Yorubi, Yorubu, o algo así, ¿no? Que yo creo que, a ver, lo que hablaba él sobre los locos y eso, la literatura y todo eso, uh-huh. Tiene una figura que se llama el Puccinella. ¿Puccinella también? Yo creo que sí que él es. Él al principio decía Yorubi, ¿será que Yorubi puede tener varios, Puccinella, varios era, nombres? Era un loco, era una especie de bufón que... O dependiendo del país también, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece, ¿no te parece una reflexión súper importante la que hace? Y sobre todo también... No, muy bien traído. Sobre todo esa gente de muchos grupos que no eres capaz de entender muy bien, que piensas que es un loco, que hay veces que tiene unas salidas de tono un poco extrañas también, pero que luego te paras a pensar y dices tú, haces una reflexión sobre lo que está diciendo y te encuentras pues que tiene un contenido bastante pensado en el fondo también, no sé. Yo te digo que me quedé... Tengo un buen regusto del documental de Josín. Es una pena que sea tan amigo nuestro, porque parece que le estamos haciendo la pelota, pero no es así. Pero de eso y sobre todo de ese trozo de Pachi Poncela también. Uh-huh. Sí, así pues que... mira, estoy leyendo ahora un poco esto del Puccinella y es un ballet de Igor Stravinsky. Sí. Y que, bueno, yo creo que no estoy muy... Es como una especie de bufón, como decíamos, una especie de loco también, uh-huh. Sí. No voy muy, muy desencaminado. Bueno, dentro de la locura, uh-huh. ¿No? Pues también habrá pues vertientes para un lado o para otro. Bueno, sea lo que sea, estamos ya en la cara B. Decíamos que hoy tenemos un programa en el que con Torremolino 73 encaramos un poquitín la España cañí, esa España que quería salir del ostracismo y que lo hacía de manera muy cutre. Y nos encontramos pues con una historia hoy para esta cara B, que tiene que ver mucho pues con esa etapa de España. Estamos, pues me parece que son año... Son los 50. Los 50, 50 sí. Y pico. Son los años 50. 60, 60, sí. Sí, los 50, ¿no? Y nos encontramos con la historia de un alcalde, en este caso de Benidorm, que se está dando cuenta de que el Benidorm tiene mucho potencial. Uh-huh. Él está viendo que ahí hay dinero. Y entonces se encuentra que hay mucho turismo extranjero también, ¿no? Uh-huh. Y entonces que el turismo extranjero pues trae cosas pues que aquí no se pueden hacer. En este caso, Borja, ¿qué es lo que este alcalde de nombre Pedro Zaragoza y que, bueno, después de que de la sublevación pues se colocara pues a través de la Falange y las Hons, ¿no? Asumiera la alcaldía de Benidorm. Pues entonces, siendo de la Falange, de las Hons, cristiano, católico, apostólico, romano, se está dando cuenta de que esos europeos que están viniendo a España a tomar el sol, ¿qué es lo que necesitan, Borja? Sí, pues se dan cuenta que, bueno, que hay otra cultura, ¿no?, que está llenando las costas del Levante español con esos vestidos cortos y tal, y bueno, aquí no se podía, aunque suene raro y tópico, no se uh-huh. podía uno poner bikini ni bañador ni esas cosas. Entonces él lo que propone es, viendo con mucho ojo de empresario, ve el potencial económico que puede tener esto, entonces no decidió otra cosa que ir a ver a Franco para que para que liberalice que las mujeres puedan usar el bikini en las costas, por lo menos de Levante, ¿no? Exactamente. No sabemos por qué elige ese método para viajar, una Vespa. Sí, se tarda se tarda sus 8 horas. Es verdad que, mira, por ejemplo, lo hablaba con Pablo, que fue la persona que nos recomendó esta historia, que en el propio cortometraje la motocicleta no sale tanto, no así en el tráiler y en el teaser, porque esta película se hizo a través de micromecenazgo. Que sí sale más la moto, la Vespa, a la que Franco al principio le pone pegas, porque es italiana. Sí. Y le dice, escucha, Pedro, que tenemos motos aquí en España, fabricación española, que podría ser venido una moto de esas, no, la Vespa, bueno, italiana. Vaya. Porque en aquella época Franco se encontraba en una disyuntiva. Y es que él había conseguido obtener el poder en España, pero no tenía mucho reconocimiento internacional. Estaba como un poco en plan de, piensan mal de nosotros. Un poco marginado, ¿no? A nivel... piensan mal de nosotros, tenemos que crecer, tenemos que ser una potencia. Y entonces, claro, defendía, pues por ejemplo, los valores... bueno, estaba con los pantanos, muy a tope. Y luego también, pues eso, las cosas que se hacían aquí en España para defenderlas. Y este Pedro Zaragoza, pues le trae ni más ni menos que... otro modelo de negocio para España, ¿no? Que es el turismo. Y después de camarearse un poquitín a Franco y a la mismísima Carmen Polo también, pues quedaba un poquitín, por ejemplo, cuando a Carmen Polo le inventan el bikini, dice ella, uy, por favor, el bikini, que eso me parece una obscenidad. Y el propio Pedro Zaragoza le dice, ya, en la Gran Vía, bien que la tienes llena de cartelinos de lencería y tal, con lo cual... esa España tenía que ser eso que juego un poco todo lo que venía de afuera, ¿no? Con la hipocresía y lo castizo y lo moralmente aceptado y la influencia de fuera. Entonces tú quieres ser muy guay con los de fuera, pero para contigo eres muy muy conservador. Eso tampoco puede ser, ¿no? Y eso Franco lo traía loco, decía que se tiraba noches trabajando ahí en el Pardo pensando y decía Pedro Zaragoza muy pelota que era, dice, sí, dicen que se ve la luz encendida hasta altas horas, tal. Era porque estás ahí dándole vueltas a todo lo que se viene, ¿no? Que yo me lo imagino en el sentido de él queriendo cerrarlo todo bien cercadín con su conservadurismo, sí, ¿no? Y luego viniendo todo el progreso llenando España, ¿no? Llegando ahí bikinis, motos extranjeras, tal, no sé qué. Porque eso, claro, era una repercusión económica sobre el país bastante grande, ¿no? Que eso le hizo a Franco cambiar, sobre todo, fue el punto que hizo cambiar de opinión a Franco, ¿no? Exactamente. Entonces Pedro Zaragoza coge y va directamente y le escuchamos lo que le dice. Vamos, o sea, a escucharlo. Primero se enrayan un poquitín, ahí él va cara a cara, está muy nervioso, pero luego se suelta, porque el tío debía ser bastante comercial. Y directamente dice, al grano, yo he venido aquí para esto, generalísimo. Y aquí habla de buscar soluciones a nuestra precaria economía, permítame una sugerencia. Turismo no es santo de mi devoción. Cada año recibimos más visitantes del extranjero. Los extranjeros tienen la cabeza llena de mentiras por culpa de los traidores a la patria. Mi general, ¿sabe qué buscan los extranjeros que vienen a Benidorm? Nuestro sol. ¿Y de qué países proceden? Francia, Suecia, Alemania Federal, la Gran Bretaña. Que vende a portar. Alemania Federal, la Gran Bretaña. Pensé que iba a decir Alemania Federal, la nuestra, ¿no? La Alemania que nos gusta. Pues ahí teníamos como este Pedro Zaragoza le quería vender. Vemos como Franco estaba preocupado en otras cosas y le pasa directamente de la carpetina a Carmen Polo, ¿eh? Uh-huh. En plan, aquí, estas tonterías... Esto es la cara B. Estas tonterías de la fiesta y todas esas cosas, eso para ti. Eso yo no lo llevo. Pero al final es el propio Pedro Zaragoza el que abre un poco más la carpeta, saca una tabla de Excel de las de aquella de las y le dice, se sienta casi en el regazo como Ignatius, pero no, se sienta casi en el brazo del sofá del generalísimo, ya según avanza el corto la confianza ya es máxima y le enseña al Excel y entonces claro, a Franco se le ilumina la cara, pero es que al final el dinero mueve montañas. Imagínese si conseguimos atraer a miles de turistas más. El señor nos lo ha puesto en bandeja. Podría convencer a sus representantes en Roma. El señor Jesucristo, ofreciéndoles un pedazo de pastel más grande. Bueno, para que me entere yo. El bikini, ¿exactamente cuánto tapa? Y ahí tenemos que... ¿Cuánto tapa? Una vez que hay mucho dinero, que se le puede emplumar un poquitín a la iglesia, que también pone sus pegas, claro, que es lo que decíamos antes, ¿no? Recordemos que España, aparte de estar bajo un régimen, estaba ahí, o sea, católica 100%, ¿eh? Uh-huh. O sea, ahí no se podía. Entonces, claro, le están metiendo bastante caña también la iglesia, entonces dicen, generalísimo, hay que tener cuidado con esto. Y él decía, bueno, pero viendo lo que me estás enseñando ahora, malo será que... Con un poco de pasta basta. Que esta gente del Vaticano no me acepte. Oye, ¿qué le gusta al Vaticano el dinero? Más que un partido de primera pre-Benjamín. Y esta... Joder. Y esta historia tan rocambolesca, que creemos que no, fue totalmente verdad y se convirtió también en ficción en el año 2014 de la mano de Oscar Bernacer. Uh-huh. Fue un corto dirigido por él mismo y en el reparto contaba con Sergio Caballero, Carlos Areces y Rosario Pardo. Carlos Areces, que lo vemos de Franco, que se parece muchísimo, ¿eh? Sí, sí, se da buen aire. Está muy, muy logrado. Nos cuenta esta historia. Y bueno, uh-huh. Esta historia te la recomendó ¿quién? ¿Quién fue quien te la recomendó? Pablo. Sí, Pablo. Y la verdad es que, pues de aquí, una vez que se implantó un bikini, que logró pasar la censura, que todo el mundo se repartió un poco el pastel, pues a crecer. Sí. A crecer, porque en el final del cortometraje vemos esa imagen de Benidorm previa a la gran construcción que tuvo. Aquello es un páramo, aquello está desierto, es todo praos, ¿no? Y luego de repente como va creciendo y se convierte, creo que es la tercera ciudad del mundo con más rascacielos. Sí, ¿no? Lo comparaba un poco con Nueva York. Sí, después de Nueva York y no sé si Londres, puede ser también. Sí. Y bueno, la verdad es que un punto y aparte, esa reunión, que en teoría fue real, de Pedro Zaragoza, que pues, cogió su Vespa y se fue ni más ni menos que a ver a Franco y a Carmen Polo, y les convenció, ¿eh? Uh-huh. Como un buen comercial, les hizo que... O sea, nunca vemos también... Me asombró porque yo me esperaba... Es política. Sí, me esperaba encontrar a un Franco, pues bueno... Tenemos también mucho el recuerdo también de Crépito ahí con la voz rota, pero claro, que en los años 50 estaba ahí a tope, ya venía después de haber ganado la guerra y ya estaba como un poco más asentado ahí y tal, entonces él estaba ahí pues de otra manera. Más fresco. Y también cómo se dejó camelar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo me llama la atención, pensándolo bien también, en la importancia de la Iglesia. Yo que soy un súper fan de Concostrina, porque al final... Sí que estamos hablando, pues bueno, de las barbaridades que comete el hombre, dictadores, guerras, lo que sea, pero la Iglesia siempre está ahí influyendo en muchos hábitos de... Bueno, por toda la historia, bueno, fue la única... Los dogmas de moralidad y de fe, uh-huh, que tuvo la sociedad y una manera también de control del pueblo, que tuvo también eso, su influencia hasta que avanzó un poco... La política de la sociedad y la educación, sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente, después de esto, se consiguió que se aprobara la revolucionaria ordenanza de 1952. Me imagino que pues se hablaría un poco de bikini, ¿no? De indumentaria. La playa, sí, sí. Y todas esas cosas. Pues nada, Borja, así es la historia. Sí, una historia que nos hizo de, como decíamos antes, de hilo conductor para desarrollar este programa con una España un poco más cañí, uh-huh, un poco más así un poco diferente, ¿no? Al principio con esos sueños truncados. Uh-huh. Y la distopía dentro de la historia. Exactamente, sí. La verdad es que hemos mezclado. Mira, estamos escuchando de fondo Suspiria. Luego tenemos de banda sonora hoy a Ojete Calor. Uno de los cantantes es Carlos Areces, que interpreta al propio Franco. Porque al final, de una manera u otra, conseguimos mezclarlo prácticamente todo, ¿eh? Sí, todo acaba confluyendo, sí. Todo acaba así. Y y Ojete Calor empezó siendo un grupo que me parecía mucho el tonto, pero bueno, una crítica social tremenda. Y sobre todo su último hit, éxito. Sí, exactamente. Pues ojito, ¿eh? Lo vamos a escuchar al final del programa. Ahora vamos a escuchar a otro loco que siempre tenía mucha razón, que es el grandísimo, grandísimo, grandísimo Antonio Gasset, sobre cómo emplear el tiempo libre. Y luego escuchamos otro tema de Ojete Calor y ya nos despedimos porque están llegando ya prácticamente a las 8. Os recomiendo un buen paseo dejando algunos euros en el recorrido por la Feria del Libro. Por supuesto me refiero a los madrileños, el resto con la suerte de no vivir entre zanjas, obras, polución intolerable y los índices de agresividad disparados ya tienen bastante. Yo no sabría si llevarte a Benidorm con los yayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La de Haneke. La ciencia estudiará tu mutación. Le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! porque eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Tú eres bien joven. Bueno, pues ahí teníamos a otro gran hit de Ojeta Calor, que es Viejoven, y en el que hablaba de ir a ver a los yayos a Benidorm, ¿eh? Sí, sí, sí. Salió sí, justo sí, ahí que sin estar preparado ni y nada. Y ganas, ¿no?, de amor, pero lo de Haneke, ¿eh? La de los y viejos. Y Haneke, hablando de Haneke. Los viejos. Ojito, ¿eh? No, estamos hablando nivel, de vínculo... Mucho, mucho nivel ahí. Mucho nivel ahí, todo serio ahí. Sí, sí, joder, Haneke, bueno, nivel ahí, Ojeta Calor, Haneke, pues claro, siempre, siempre. Por supuesto. Pues nada, Borja, llegamos al final del programa. Hoy no tenemos agenda al uso. Nada más que recordar, como siempre, a los centros municipales a ir a ver cine, que están poniendo últimamente mucho. Está triunfando mucho. Hace 15 días pusieron Girl, este fin de semana no me acuerdo cuál pusieron, pero el Fix Plus está triunfando mucho a 4 euros en Pumarín, Gijón Sur, todos los sábados. Y la Cinemateca también está triunfando mucho, que te echaron Dogman de noche. Exactamente, que lo comentaste. Y entonces, sí, pues bueno, últimamente hay está cosas, habiendo opciones alternativas y nos alegramos de ello. La verdad que eso, esta decisión del Fix Plus está dando mucha vida cultural a la Gijón y es una cosa que se agradece. Pues esa sí, ocasión de ver películas un poco alternativas a precio razonable. Reasonable. Pues sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que sí. Teníamos hoy a Ojeta Calor, como decíamos, por el vínculo de que Carlos Areces era el protagonista del corto, haciendo de Franco, porque últimamente venimos escuchando mucho a un grupo que se define como subnopop y que también tiene una parte de ¿no?, ese loco de que nos decía Pachi Poncela, con esas letras un poco irreverentes, pero que tienen mucha razón casi siempre. Y nada, tiene que estar como soundtrack de Cinefagia, de este 156, pero a su vez es como una especie de llamamiento, ¿no? En este giro que estamos haciendo últimamente del soundtrack del programa, empezamos con canciones de películas. Uh-huh. Artistas, decíamos al principio, que compusieron una canción suya, estuvo en esta película, otra estuvo en otra, así, pues salteando, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es hacer un llamamiento para que Ojete Calor esté en alguna película. Igual ya está, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Seguro, sí. Pero yo no busqué y entonces lo lanzamos ahí, Borja, con dos álbumes ya publicados en 2017. Pataki, es que son muy cinéfilos Ojete Calor, ¿eh? Sí, sí. Pataki sí, es el 2017, su penúltimo disco, y The Layout en 2013. Fue su primer trabajo y recientemente nos encontramos con un single que me imagino que dará pie también a un LP, que es Mocatriz, que también tiene que ver bastante con Cinefagia, porque bueno, Mocatriz. ¿Qué es Mocatriz, Borja? Modelo, cantante y actriz. Modelo, cantante y actriz. Nos encontramos Paula Echevarría, ¿no? Puede ser. Bueno, Mocatriz. Sí. Mocatriz. Paula Echevarría es Mocatriz. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Mujer Anuncio también. Mujer Anuncio, exactamente. Sí. Pues nada, la realidad en las letras de Ojete Calor, que suena mucho, a mí me flipa. Cuando lo escuché la primera vez en Radio 3, ahí fue cuando descubrí que le estaban dando seriedad. Sí, no, algo que parecía raro. Empezó algo como ellos se autodenominan subnopop, pero la verdad que tiene una calidad en sus... Mira, este fin de semana estuve escuchando a Yo Crepúsculo y se asemeja mucho al ritmo, sobre todo, quizá no tan comediante como Ojeta Calor, pero sí que tiene su punto de bizarrez, ¿no? De bizarrez. Pues Carlos Areces es multidisciplinar. Recordemos que ha trabajado en cine de Los Chanantes, de casi el que más. Sí, de papeles incluso muy serios, junto con el Baladista de Trompeta. Bueno, Baladista de Trompeta tenía un papel muy importante y muy de, lo y hacía genial. Muy bien. Y también con Pedro Almodóvar y bueno, todo esto. Estoy buscando aquí, de eso, el Pulcinella, que me quedé bastante lucado con lo que decía Pachi Poncela. La es que... Pulcinella o Polichinela, que es un... Uy, como de Polichinela. Eso. Es un personaje fijo del tipo de teatro napolitano. Anda. Que, y eso, y es un loco, es un tal que en el fondo encierra bastante sabiduría. Eso es. Pues nada, pues un poco... Bueno, iba a decir como nosotros, pero no. Porque nosotros no tenemos sabiduría, tenemos cultura basura. Sí. O sea, tenemos ahí en la cabeza llena de pájaros. Morralla. Sí, de morralla cinéfaga. Nos vemos la semana que viene, Borja, otra vez aquí en directo. No sé si quieres decir algo más. Nada, recordar un poco las redes, facebook.com/cinefagafm. También la página de internet, nos colocaron todas estas pasajes y bueno, y la programación de los centros culturales. Facebook.com www.cinefagfm.wordpress.com y bueno, las redes sociales, Instagram, Twitter, @cinefagfm. Me gusta mucho que hayas dado las redes sociales arrascándote la barriga como un monete. Como un puchinela, sí. Sí, como un puchinela directamente. Vale, igual, sí. Pero sin, o sea, levantándote la camiseta, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. A pelo ahí, ¿eh? Sonidito. La nueva radio. La nueva radio. Bueno, Borja, nos vemos la semana que viene. Aquí chao, chao. Nos dejamos con la mocatriz, chao. Paula Echevarría y otras también. Esa pata aquí un poco también, ¿eh? Sí, venga, palitos, venga, palitos. Cantar.